Crecer en Cristo. Lección número 7. Armarse para la victoria. Hola, mi amigo. El propósito de este estudio es mostrar la importancia de armarnos individual y personalmente para la batalla de los siglos. Porque te digo una cosa, mira, nadie es ajeno. Nadie está fuera de este gran conflicto. San Pablo es explícito al declarar en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Mira, en este texto se habla de una armadura divina y esa armadura está descrita en los siguientes versículos. No voy a leer todos los versículos, son bastante extensos, pero allí en los siguientes versículos encontramos 7 armaduras. La verdad, la justicia, la fe, la salvación, el estudio diario de la Biblia, la oración y el traer una persona para Cristo. El cristiano que haga uso de estas armas podrá resistir en el día malo, dice Pablo, y habiendo acabado todo, estará firme, reflejando la gloria de Dios. Permíteme, sin embargo, dividir a estas armas en 2 grupos. En el primer grupo voy a colocar la verdad, la justicia, la fe y la salvación. Estas son 4 armas divinas colocadas en las manos de los hijos de Dios. Pero la participación humana es apenas la de aceptar o rechazar. Ahora, las 3 últimas armas, la oración, el estudio de la Biblia y el apresto del Evangelio de la Paz, son también armas divinas, pero solo funcionan si el ser humano las utiliza. La participación humana en el uso de estos instrumentos es mucho más activa. Explico mejor. Tú y yo no podemos hacer nada para modificar la verdad, la justicia, la fe y la salvación. Solo podemos aceptarla o rechazarla. Ellas, la verdad, la fe, la salvación, la justicia, siempre estarán allá, por encima de nuestras intenciones humanas. Pero con relación al apresto del Evangelio, al estudio diario de la Biblia y a la oración, nuestra participación es indispensable. Somos nosotros los que tenemos que orar y estudiar la Biblia todos los días. Dios no va a hacer eso en nuestro lugar. Todos sabemos en qué consiste la oración y el estudio de la Biblia. Pero, ¿qué es el apresto del Evangelio de la Paz? Bueno, Isaías 52:7 lo explica. Dice, cuán hermosos son los sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Ah, el apresto del Evangelio de la Paz es traer personas para Cristo. A esto podemos llamarle testificación. Es una arma indispensable en la lucha espiritual en la que estamos involucrados. Ahora bien, muchos cristianos de alguna manera logran orar y estudiar la Biblia todos los días. La dificultad que la mayoría encuentra es traer personas a los pies de Jesús. Gente sincera, gente bien intencionada, por más que se esfuerza, ve con frecuencia sus intenciones frustradas y después de algunas iniciativas fracasadas, llega a la conclusión de que no tiene don para eso. Pero desde la perspectiva divina, mira, orar, estudiar la Biblia y traer personas para Jesús no son dones, son armas claves para enfrentar al enemigo y salir victorioso. Pero para que estas armas sirvan, tienen que ser usadas juntas. Eso trabaja como la dinamita. La dinamita tiene 3 elementos, la pólvora, el detonador y la mecha. Aislados uno del otro, la dinamita no existe. Pero juntos tienen un poder destructor terrible. Bueno, la misma cosa sucede en la vida espiritual. Oración y estudio de la Biblia, separados de la testificación, no tienen mucho valor. Pueden inclusive llevarte al fanatismo o al misticismo. Eso es lo que afirma el Espíritu de Profecía en Servicio Cristiano, página 107. Dice ahí, Este periodo no ha de usarse en una devoción abstracta. El esperar, velar y ejercer un trabajo vigilante han de combinarse. ¿Qué le llama a la sierva del Señor devoción abstracta? Al estudio de la Biblia y a la oración, separados del trabajo de buscar personas para Jesús. Pero si incluyes como parte de tu armadura la testificación, ahí estarás en condiciones de enfrentar a las fuerzas del enemigo de manera victoriosa. Bueno, querido, en la segunda parte de este estudio veremos la relación entre la verdad y la justicia. Ambas, verdad y justicia, provienen de Dios. Recuerda que aunque son armas que el cristiano debe usar, no son armas humanas, vienen de Dios. En la Biblia se usa innumerables veces el concepto de la verdad, pero unido al concepto de la justicia. No puede haber separación entre la verdad y la justicia. Por ejemplo, nadie puede decir, voy a hacer esto porque es justo, aunque no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Hombre, hacer eso sería una insensatez. Cuando Pablo dijo, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, tenía en cuenta que la justicia tiene implicaciones morales y está relacionada con la verdad, o sea, con lo que es correcto. Pero vivimos en días en los que muchas personas, en nombre de la justicia, se oponen a lo que es correcto. ¿Y quién puede decir lo que es correcto? Solo Dios, en su palabra, que es la verdad. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Pero qué tiene que ver todo esto a la luz del conflicto entre Cristo y Satanás? Simple, querido. Cuando una persona coloca a la justicia contra la verdad, se quita una armadura protectora y se coloca en lugar de una víctima fácil, indefensa del enemigo. Por lo tanto, tienes que echar mano del arma de la verdad y al mismo tiempo del arma de la justicia. No las puedes separar. En la tercera parte de este estudio hablaremos de los versículos 15 y 16 de Efesios 6. Efesios 6, 15 y 16. Y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Esta versión me parece adecuada. Otras versiones usan las palabras fundamento o preparación en lugar de celo. Hay otras que usan la palabra apresto. En mi versión dice el celo por anunciar el evangelio de la paz. En el griego la palabra es etoimasía. Celo, que literalmente significa equipo, o puede ser traducida también como fundamento. Ahora, ¿qué es lo que le da fundamento o sustancia a la vida devocional? La testificación. No es la paz. Paz es lo que el cristiano anuncia. Paz es el resultado de ir a Jesús y de permanecer en Él, pero el hecho de ir no es un asunto de teoría solamente, sino de experiencia. Nadie va a Jesús si no lo busca a través de la oración, del estudio de la Biblia y de la testificación. Lo peor que nos puede acontecer en la vida cristiana es caer en la teoría y pensar que todo es un asunto de palabras, de leer, de concepto, de saber, ¿no? Si no se ora y si no se estudia la Biblia y si no se testifica, no hay nada de concreto. El versículo 16 presenta otra arma del cristiano, que es la fe. Ahora, el ser humano no produce fe. Fe es un don que Dios da a los que lo buscan. Pablo afirma que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe es el resultado natural del compañerismo y de la comunión del cristiano con Jesús. Bueno, hablemos ahora de la salvación. Esta es la otra arma del cristiano. Pero la salvación es más una situación que un arma. ¿En qué sentido la salvación sería una arma? En la bendita obra de la salvación, querido, escucha bien, en la bendita obra de la salvación no hay participación humana. Aunque a lo largo de los tiempos el ser humano siempre se ha preguntado, ¿qué haré para ser salvo? Dios ya lo hizo todo. El ser humano no necesita hacer nada, solo le resta aceptar o rechazar. Pero cuando el cristiano entiende que Jesús lo hizo todo por él, cuando él sabe que está salvo en Cristo, esa seguridad es una arma poderosa de confianza, de certidumbre. Mira, alguien dijo alguna vez, yo pensaba que tenía que ser fuerte para ser salvo, hasta que un día entendí que primero tenía que ser salvo para después ser fuerte. No existe verdad más preciosa que esta. Por eso la seguridad de salvación es una arma poderosa también para mantenerse firme hasta el día de la venida de Cristo. La otra arma es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es una arma que el cristiano tiene que usar. Si el cristiano no dispara, nada sucede. El león va a venir y lo va a tragar con arma y todo. Dios, querido, Dios puede hacer todo en tu vida, pero no puede estudiar la Biblia por ti. Nadie puede hacerlo. El único que puede estudiar la Biblia por mí soy yo. El otro día un hermano me dijo, pastor, entonces yo estoy perdido porque no tengo ganas de estudiar la Biblia. Y lo peor de todo es que yo no tengo fuerza de voluntad. Pero aquel hermano estaba equivocado al decir que no tenía fuerza de voluntad. Porque él se levanta todos los días a las 3 de la mañana para ir a trabajar. Ahora yo te pregunto, ¿alguien se levantaría a esa hora si no tuviese fuerza de voluntad? Nadie. Pero él sí lo hace. ¿Por qué? Porque tiene que ir a trabajar. ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿Y para qué? Para poder comer. Entonces sí tiene fuerza de voluntad, solo que la direcciona para las cosas de esta vida y no para las cosas espirituales. Vamos a imaginar que mañana tú tienes un examen de historia, pero no te gusta la historia. Abres el libro, pero no te da ganas de leerlo. Pero mañana tienes examen de historia. ¿Qué haces? ¿Lo cierras? ¿Te olvidas? ¿Porque no te gusta? ¿O lo estudias aunque no te guste? Bueno, entonces yo te pregunto, ¿no crees que deberías hacer lo mismo con la Biblia? Por lo menos el esfuerzo que haces con un libro de historia, hacerlo también para leer la palabra de Dios. Claro, que la realidad es que cargamos aún la naturaleza pecaminosa y cargando esta naturaleza pecaminosa nos resulta difícil leer la palabra de Dios porque a la naturaleza pecaminosa no le gusta el compañerismo por Dios. Sin embargo, ahí está la Biblia como un arma poderosa contra las acechanzas del diablo. Llegamos ahora al fin de este estudio y vamos a hablar de la oración. La oración, querido, no es un acto, es una actitud. Existe la oración formal en el sentido de separar un tiempo establecido para conversar con Dios, arrodillarte, en fin. Pero existe también la oración informal, sobre la cual Pablo dice, orad en todo tiempo. Yo no creo que sería posible estar arrodillado todo el tiempo conversando con Dios, pero se puede orar mientras se vive, andando, trabajando, estudiando, comprando, vendiendo, en fin, relacionando todo lo que haces con Dios. Ahora, la oración no tiene como propósito informarle a Dios nada, porque Él sabe todo antes que lo pidamos. Tampoco tiene como objetivo convencer a Dios para que Él mude de opinión respecto de alguna circunstancia. Oh, mi amigo querido, el propósito de la oración es cultivar el compañerismo y la comunión con el Señor. Jesús vino a este mundo, entre otras cosas, para enseñarnos a vivir una vida de victoria. Y lo hizo con su ejemplo. Cuando la tarde llegaba y el sol se ocultaba, a veces él ya estaba en el monte orando. Y cuando el sol del nuevo día salía, continuaba de rodillas conversando con su Padre. Y después descendía de la montaña al sufrimiento humano. Y las fuerzas del mal temblaban delante de su presencia. Un endemoniado gritó un día, ¿qué tienes conmigo, Señor, Hijo de David? ¿Te das cuenta? Ese es el poder que también está a nuestra disposición hoy día. El enemigo está derrotado. Puede tentarte, puede venir a ti con engaños, con seducciones. A veces puede hasta usar la fuerza de la persecución, de las dificultades de esta vida, para destruir tu vida, pero está derrotado, no puede hacer nada para sacarte del cerco protector de Dios, a menos que tú se lo consientas. Por eso es que la Biblia afirma innumerables veces, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. ¿Qué puede haber en tu vida? Yo te pregunto, ¿qué puede haber en tu vida que Jesús no pueda quebrar con su poder? Pero vístete de la armadura de Cristo. Y con toda seguridad, el enemigo va a huir de ti porque no va a poder tocar tu vida porque estás protegido por las siete armaduras de Jesús. Que Dios te bendiga.